Chao. Allá va. ¡Bombo! Es como lo lleva. ¡Boxing! Alguien que escucha de mí. Digo nada, solo digo lo que digo y digo lo que sé. Esta Foxy Lady solo van por interés. Oh, mamá, eso sí que es sana. Yo quiero una lady que me asalte en la cama, que de todo me haga y no busque mi fama. Solamente es amigada. Oh, oh, mamá, eso sí que es sana, nana. Quiero una lady que me asalte en la cama, de todo me haga y no busque fama. Solamente sea amigada. La bichi representa esta Foxy Lady con su contorneo. Búscate una girl que sea original, chaval, y no persiga tu bolsa, que a las apariencias ella no responda, que no se pase de lista pero tampoco de tonta. Ya lo sabes tú que las mejores no se compran, y si están en venta es porque son unas golfas grises. La Foxy se apalanca, le dan lo mismo piedras preciosas que rocas blancas. Quiere mirar desde la cumbre más alta, pero conmigo no van a encontrar su papel. Well, la Lorda es Mercy, mi estilo es crazy. Máxima debilidad, la caña y las ladies. Pero yo soy el man que no se deja engañar. Pues yo no quiero una Foxy Lady, yo quiero una sexy dad. Y las fans por la jam nunca paran de bailar y se acercan a ti para ver qué pueden sacar. No intentes atacar, primero tienes que dar. Luego dicen que la dicen, pero yo, oh, mamá, eso sí que